dos personas que tenían en señal de protesta con huelga de hambre sería Gualberto y su hermano. Estamos esperando porque ayer ya tomamos conocimiento que llegó esta prueba pericial que nosotros consideramos fundamental, que venía de La Pampa, que es el entrecruzamiento de llamadas al celular de Daniel Solano. Ajá. El celular de Daniel Solano siguió siendo utilizado el aparato hasta el día 26 de noviembre, donde nosotros ya tenemos información adelantada de que los policías sospechados por nosotros hicieron llamadas a ese celular. Ajá. Lo que sería prueba contundente para ordenar inmediatamente sus detenciones. Claro. ¿Y eso cómo se probaría? Viendo con a qué teléfono se comunicaron desde el teléfono de Daniel Solano. Exactamente, y ya sabemos que por lo menos hubo cuatro llamadas del policía que nosotros indicamos como uno de los que se lo llevó. Mira. Porque ese teléfono le sacaron el chip y usaron otro, pero nosotros lo seguimos por el mail del teléfono. Uh-huh. Así se descubrió el crimen de la francesa en Salta, cuando se activó el teléfono. Claro. Bueno, hacía tres semanas que estábamos esperando esto. Ayer tuvo el señor secretario de Seguridad, aquí le tengo todo el respeto del mundo, como a todos los funcionarios de aquí de Río Negro y de Choé, de Intendencia, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema que parece que no lo tienen en cuenta. Daniel Solano fue sacado de la policía, del boliche por policías. No hay ningún testigo en la causa que diga que los policías lo dejaron en esquina y se fue caminando como ellos aseveraron en sus declaraciones testimoniales. Nosotros ya sabemos que son cuatro policías más los que estuvieron en el boliche esa noche y lo sacaron a Daniel Solano. Es decir, tres más, además de los adicionales. Policía que nadie sabía que estaban. A partir de ahí, la policía como corporación delictiva hizo todo un encubrimiento del expediente para que el caso se cierre. Entonces eso se llama amiguismo y se llama complicidad. Nosotros hemos denunciado el 18 de enero 34 personas, de las cuales 20 son policías, y hoy estamos cumpliendo ya 6 meses en mayo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Hemos aportado todo tipo de testigos. La querella aportó todos los testigos que se pidió. Entonces yo digo, ¿qué quieren? ¿Que le presente una foto cuando lo están asesinando a Daniel Solano? La justicia se maneja por indicios, se maneja por pruebas, se maneja por presunciones. Entonces nosotros lo que vemos aquí es que no se está actuando como corresponde. Se sientan testigos, mienten los testigos. Todos sabemos que están mintiendo, nosotros, el juez, y se dejan las cosas como están. No, señor, si hay que detener, se detiene. Si hay falso testimonio, se lo imputa y se lo procesa como falso testimonio. Entonces, esto que dije yo, por eso dije yo acá hay amiguismo. Entonces acá todos nos conocemos. Claro, el único que no se lo conoce acá es a Gualberto Solano. Solano, señores, esta familia pasó hambre. A ver, no entendemos. Hace 6 meses que están acá y pasaron hambre. A la mañana comían fideos hervidos y papa. Entonces la gente no sabe la situación de la familia Solano. Es un hombre que perdió su trabajo, de hace 15 años que trabaja en una empresa petrolera. Está aquí con su familia, ya no tienen dinero, y le reitero, pasaron hambre. Ah, resulta que ayer descubrieron que pasaron hambre. Ellos son víctimas, deben ser protegidos por el Estado. No puede Solano andar buscando a su hijo y andar diciéndole a los políticos que le llevan un plato de comida. Uh-huh. Me parece que no es lo que corresponde. ¿Y por qué? Me parece, no sé si yo estoy equivocado. Ayer ¿no? Se dieron cuenta, el secretario de Seguridad ayer sí finalmente ofreció algún tipo y bueno, de... Bueno, por eso digo, ayer se dieron cuenta. Uh-huh. ¿Dónde están los psicólogos, los asistentes sociales? El intendente ayer también dijo que no le extrañaba, que nosotros tenemos que ir a pedir al intendente que venga a darse una vuelta, a ver cómo está la familia Solano. Entonces aquí le tenemos que empezar. Acá yo creo que los aborígenes, por más aborígenes que sean, señora, me parece que tienen un poco de dignidad. Y acá me parece que la dignidad un poco se la han olvidado. Acá le desapareció el hijo a Solano, se lo llevó la policía al hijo. Entonces tiene que haber respuesta. Claro, acá ya las carpas pasaron a ser parte del paisaje de Choele. Entonces, aquí hay empresarios involucrados, acá hay explotación laboral, estas son historias dentro de una historia. Lo que pasa es que queremos cerrar los ojos y queremos que esto suceda para que continúe, porque acá hay negocios, y se están tocando negocios. Solano fue desaparecido por un plan, a Solano no se lo llevaron por borracho. A Solano lo fueron a buscar porque Solano iba a comandar un paro de la empresa el día lunes, por la estafa a la cual fueron sometidos. Ahora, si quieren que nos mientamos y digamos que Solano lo sacaron porque estaba tomando una cerveza. Uh-huh. Uh-huh. Y eso está escrito, escúcheme, eso está escrito en el expediente, en una denuncia de 150 páginas. Uh-huh. está probado lo que le estoy diciendo. Sí, y sin embargo no ha habido avances contundentes, bueno, en esa línea. Y bueno, que acá estamos hablando con Expofru, estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los parientes de los jueces que trabajan en la empresa, y que acá son todos amigos. Ahora, a ver, persona que venga de afuera y se lo diga. Heredia, es gravísimo lo que usted está denunciando y no es la primera vez que lo hace. Es lamentable que esto suceda. ¿Usted cree que, además de que la justicia está haciendo la vista gorda, que no se colabora, porque no se quiere avanzar contra un poder? Yo le pido que usted me diga cómo ve la acción del gobierno, por un lado, y cómo ve la acción de los medios de comunicación, por otra. No, el gobierno colaboró, obviamente, dentro de sus posibilidades. Nosotros somos un agradecido al gobernador actual, que en ese momento era vicegobernador. No nos podemos quejar del apoyo del gobierno. No alcanza. Este es un gobierno nuevo. Bueno, está muy bien. Nosotros somos agradecidos. Se lo dije ayer el intendente de acá de Choele. Le dije yo, mira, escúchame, te escuché ayer hablar. ¿A quién le pedí yo pasaje? A ver si usted tiene claro y entiende lo que le voy a decir. ¿A quién le pedí pasaje yo para traer testigos de Chubut? A la intendencia. Ajá. Estamos entendiendo que la querella tuvo que pedir colaboración al municipio para traer testigos de Chubut. Uh-huh. ¿Eso no tendría que haber hecho la justicia, dice usted, Heredia? ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? Uh-huh. Hemos traído nosotros. Entonces, ¿de qué me vale a mí? Porque acá hay una cosa que no queremos hablar, pero la debemos hablar. Acá la gente está aterrada de la policía. Uh-huh. Todo el mundo sabe lo que es la policía aquí. Ahora bien, ¿cómo me siento yo que he tomado la obligación de llevar testigos de identidad reservada que están bajo mi responsabilidad? Yo los llevé. Uh-huh. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me voy a volver a tratar con la familia Solano hoy, mañana, dentro de un año, no sé. ¿Y los testigos? Así que, ¿para qué hacemos nosotros semejante esfuerzo? Me pedían un testigo de lo que pasó afuera. 7 le di. 7 testigos que se indicaron con nombre y apellido cuáles fueron los policías que los llevaron a Solano. Uh-huh. 7 testigos con identidad reservada. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuál es la situación hoy por hoy de los policías que ustedes han, hay 6 policías separados de la fuerza? Ajá, ninguno preso. La gente no tiene idea. Mire, yo le voy a decir una cosa y me hago cargo de lo que lo digo. Los asesinos Solano entraban por la puerta de la fiscalía. ¿Usted sabe lo que es para la familia Solano estar frente al juzgado y que los policías que se lleven los hijos se paren y se burlen y se rían? ¿Usted tiene idea de lo que pasó a la familia Solano? Claro. Estamos hablando de la policía, no estamos hablando de un jardín de infante. Entonces acá pareciera que la historia no se escribió. Acá no sé cuántos desaparecidos tiene usted aquí en Choele que aparecieron por los ríos tirados. Lo que pasa es que la primera vez que acá viene gente y se planta. Yo estoy esperando que me hagan juicio y una carta de documento. Ajá. Porque no tiene respuesta, porque sabe lo que estoy diciendo es cierto. Porque tenemos las pruebas para decirlo. Yo trabajo junto a 3 colegas más. Somos 3 abogados los que estamos con los Solanos, no es Sergio Heredia solo. Un abogado de Bahía Blanca y otro del doctor Fabio Prado Muñoz. Y sabemos perfectamente, hablo todos los días con el fiscal. Entonces le hemos aportado más de 100 testigos nosotros a la causa. Ajá. Heredia, ¿dónde está parada la cosa? ¿Dónde está parada la causa? ¿En fiscalía o en el juzgado? No, la fiscalía trabajó, no tengo nada que decir del señor fiscal. Uh-huh. Hemos trabajado día sábado hasta las 12 de la noche. Ajá. Lo que pasa es que hay que tomar, lo que pasa es que nunca alcanza. Claro. Le vuelvo a repetir, tráigame testigos, sí, acá tenés 10 testigos. Y después se lo deja ir.